verdad te soy sincero. Si te olvidas de lo tuyo, que el pecadero es lo primero. Y dejemos de criticar lo que piensen en otro pueblo. Y a ver si nos da por pensar en un convenio que ya al final estamos perdiendo. Que no vale nada y que no llega al final.